Sección 75 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 5. Podríase, según nuestro parecer, dividir en dos categorías bien distintas los diversos modos de ser, tan variados y múltiples de la vida. La primera se compondría de aquellos en que la forma se sobrepone al fondo. La otra, al contrario, la de aquellos en que el fondo domina a la forma. Comparemos, por ejemplo, la vida del campo, la de provincia, la de Moscú, y aun la del mismo San Petersburgo con las de los salones, que es invariablemente igual en todas partes y siempre. Desde 1805, pasamos el tiempo en querellarnos y hacer las paces con Bonaparte y en hacer y deshacer constituciones, mientras que el salón de Ana Pavlovna y el de la hermosa Elena habían permanecido inmutables y habían conservado el mismo tono y el mismo modo de ser que en el pasado. En casa de Ana Pavlovna se admiraban con el mismo estupor los éxitos de Bonaparte y no se veía en la sumisión de los soberanos de la Europa entera, sino una odiosa conspiración cuyo único objeto era turbar e inquietar el círculo de la corte, de la que se consideraba el incontestable representante, la señorita Scherer. En casa de Elena, a que Rosniatzov honraba con sus visitas y a quien llamaba una mujer notable por su inteligencia, se profesaba en 1812, como en 1808, el mismo entusiasmo por la gran nación y por el grande hombre. Y se deploraba allí la ruptura con la Francia, que, según aseguraban, no podía terminar sino con una próxima paz. Una inusitada agitación se manifestó en estas reuniones rivales cuando el emperador volvió del ejército. Hasta se intentó alguna demostración hostil de salón a salón, pero cada uno conservó su color. Ana Pavlovna no recibía, tratándose de franceses, sino a algunos legitimistas de pura raza, y su exaltación patriótica llegó hasta a poner en el índice el teatro francés, cuyo sostenimiento, según decía, costaba tanto como un cuerpo de ejército. Allí se seguía con extraordinario interés las operaciones militares y se esparcían sobre nuestras tropas los rumores más favorables. Mientras que en la camarilla de Elena, en donde los franceses estaban en mayoría, se anotaban las tentativas hechas por Napoleón en favor de la paz. Se negaba la verdad de los partes sobre la crueldad del enemigo y se criticaban sin piedad los prematuros consejos de los que hablaban de la necesidad de trasladarse a Kazán, instalando allí la corte y los institutos. La guerra no tenía para ellos sino un carácter puramente demostrativo. La paz no debía tardar, y repetían con énfasis la frase de Bilibine, que era uno de los asiduos contertulios de Elena, porque todo hombre inteligente debía serlo o haberlo sido, de que las cuestiones espinosas no se arreglaban con la pólvora, sino con los que la habían inventado. En el salón de la señorita Scherer, al contrario, ese entusiasmo producía una admiración frenética parecida a la de Plutarco por sus héroes. El príncipe Basilio, que continuaba ocupando los mismos importantes cargos, era el eslabón que enlazaba aquellos dos círculos rivales. Frecuentaba al mismo tiempo a mi buena amiga Ana Pavlovna y el salón diplomático de mi hija. De modo que le solía suceder que al pasar de un campo a otro se enredaba en lo que decía y expresaba en la primera las opiniones que agradaban en la segunda y recíprocamente. Un día, poco después de la vuelta del emperador, el príncipe Basilio había censurado con severidad, en casa de Ana Pavlovna, la conducta de Varde de Tolly, y acabó por confesar que le hubiera sido difícil en aquellos momentos el nombrar a nadie para el cargo de general en jefe, pues no había que pensar siquiera en el conde Kutuzov, el más viejo de los generales rusos, un hombre de malas costumbres que no podía montar a caballo, que se dormía en los consejos y que por fin estaba ciego. Nadie le replicó ante esa violenta salida de tono que tuvo lugar el 21 de julio. Y el 29 le nombraron príncipe generalísimo de todo el radio ocupado por las tropas. Y al día siguiente, el príncipe Basilio entró con aire triunfante en el salón como si el éxito más lisonjero hubiera coronado sus más queridas esperanzas. Y bien, ya sabéis la gran noticia. El príncipe Kutuzov ha sido nombrado mariscal. Todos los disentimientos han terminado. Y yo estoy loco de alegría. Por fin, ese ya es un hombre, añadió, lanzando una mirada severa a su auditorio. Dios quiera que el príncipe Kutuzov tenga realmente el poder en sus manos y que no permita a nadie que le impida el paso, dijo Ana Pavlovna. El príncipe Basilio prosiguió en voz baja. Sé positivamente que Kutuzov ha puesto como condición sine qua non al emperador el alejamiento del zarévich. ¿Sabéis lo que ha dicho? No sabría castigarle si hace mal, ni recompensarle si se portaba bien. ¡Oh, es un hombre muy listo! Conozco hace muchos años a Kutuzov, dijo uno de los concurrentes. Y aún se añade que Su Alteza ha exigido formalmente que el emperador no fuese a reunirse con el ejército. Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando el príncipe Basilio y Ana Pavlovna, volviéndose como movidos por un resorte, cruzaron una mirada de compasión en respuesta a aquella inconcebible candidez y exhalaron un largo y profundo suspiro. Fin de la sección 75.